Justicia para Lautaro Morello. Capítulo 2. El 13 de enero, la impresentable fiscal Mariana Don Giovanni renunció a la investigación denunciando maltrato de la familia de Lautaro. Otra canallada de parte de una de las secuaces del poder. La policía bonaerense fue separada de la investigación ya que no podía investigarse a sí misma porque era evidente que estaba involucrada. Los días posteriores a la angustia y el dolor se sumó la designación de fiscales que renunciaban rápidamente. Bárbara Velasco, quien renunció por tener vínculos personales con el comisario mayor Centurión, y Martín Conde, porque hacía 7 años investigaba a Centurión por enriquecimiento ilícito sin ningún resultado. Queda muy claro que nadie quería enfrentar al todopoderoso comisario mayor. Las tragedias marcadas por las tramas mafiosas del poder también suelen tener, para desgracia de los mafiosos, la aparición de personajes que no se dejan amedrentar, que hacen bien su trabajo y que brindan esperanza en un sistema tan putrefacto. Y en este caso fue el fiscal Daniel Ichazo quien quedó a cargo de la causa. Pasaron 45 días vitales donde las tramas mafiosas intentaron que las pruebas se pierdan, pero el fiscal Ichazo, un personaje de dignidad rara para estas épocas, avanzó sobre la bonaerense. Y a pesar de las presiones, empezó un camino de justicia. Los autos con vidrios polarizados, los datos para empujar, las amenazas que también alcanzaron al doctor Diegues, abogado de la familia Morello, no lograron que, como en tantas otras causas, los culpables queden impunes. Entre tanto, en la ciudad de Florencio Varela, el gobierno municipal, los 24 concejales, los movimientos sociales, grupos y militantes variados que se autoperciben defensores de los derechos humanos, fingieron demencia ante el destape de una de las tramas mafiosas más grandes y poderosas de la ciudad. Mientras la desesperación crecía, porque Lucas continuaba desaparecido, el fiscal Ichazo ordenó la detención del comisario inspector Sergio Argañaraz, el comisario mayor Centurión, los oficiales Yael Forchinito, Juan Brito, Daniel Rodríguez, Luis Saracho, Agustín Antonio y Raúl Figorato, que se sumaban a Cristian Centurión y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino del capo de la bonaerense. El patético juez de garantías, Julián Busteros, intentó con diferentes artilugios judiciales dejar en libertad a los poderosos hombres de la bonaerense. Lamentablemente, lo logró con algunos, pero no pudo cumplir con las órdenes del poder, porque las familias acompañadas y llenas de bronca le dejaron claro que no lo iban a permitir. Una mañana, con el juzgado pintado con frases de repudio, el juez Busteros atendió por Zoom a las familias, que corroborarían que ese asustado y errante juez era un empleado al servicio del poder. Unos días después, renunció. Las tramas del poder se habían quedado sin la policía bonaerense, sin la fiscal Don Giovanni, ni el juez de garantía Julián Busteros. En pocos meses, el poder local finalmente había caído como un castillo de naipes. Desde ese 9 de diciembre pasaron muchas cosas. Lautaro fue asesinado, Lucas continúa desaparecido, Mariana Don Giovanni ya no está a cargo de una fiscalía, 4 oficiales llegan presos al juicio, 4 oficiales llegan a juicio en libertad y 2 civiles están detenidos. El poder político sigue fingiendo demencia y las familias acompañadas de mucha gente se preparan para la batalla final. En Florencio Varela, los policías corruptos, los funcionarios judiciales serviles y los políticos farsantes saben que ya nada es gratis. El juicio será justicia y la condena también debe serlo.